la quise yo. Tanto como yo la quise, tanto que la quise yo. Sin motivo me olvidó, y sucedió lo más triste, sin motivo me olvidó. Uno con buen corazón y ella con la mala fe.